La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. La Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, I could see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Buenas noches, nuestra América. Ya no es más buenas noches. Se me cambió el libreto. ¿Qué pasó? Porque no, antes decía buenas noches, pero ya, ¿qué pasó? Ya es de día. El día es largo. Buen día, largo. Puedes pedir buen día. Buen día, sí, buen día. Buen día, pueblo. Último programa de LTM Radio, programa número 36 de la temporada 2013. Estamos en el Olga Vázquez solos. Solísimos. Solos y solas. Más solos, sí, que solas. Sí, estamos solos y solas con una particularidad. Recién llegado a la Argentina, está con nosotros el señor Santiago A, que no solo está recién llegado al país, sino que además, ¿lo digo ahora o lo digo después? Decí. Cumpleaños. Ah, es verdad, ya me había olvidado. Es el cumpleaños de Santiago A, o sea que hoy tenemos un programón. Explota. Sí. Acaba de ingresar al estudio también con su habitual aureola y... Entró una energía sí, nueva al estudio, como volando. Buenas. Con calor, mucho calor, ¿no? Mucho calor, igual la aureola está presente en invierno, en verano, así que no es tema del calor. Tristán, la aureola B, y mi nombre es Manuel M, esto es la Tercer Mond Radio. Mi nombre es Santiago A. ¿No lo presentaste? Sí, ya lo presenté. Dije que recién llegaba a la Argentina, es una perorata. Bueno, mi nombre, un espamento. Mi nombre. Pero la gente quiere saber quién. ¿Cómo me llamo? Ya lo dije, Santiago. Ah, perdón. No, si quieren conduzcan ustedes. Estoy viajando. Qué calor, ¿eh? Bueno, Arrancamos con todo, el último programa del año. Un programa que iba a estar dedicado a la Navidad. Finalmente. Pasó de moda la Navidad, ¿no? A nadie no le gusta. Pues, ¿alguien de ustedes armó el arbolito? Yo llegué y en casa estaba armado. Yo sí, yo armé el arbolito. No. Unas amigas armaron un arbolito de Navidad de birras. Pusieron como birras de litro abajo, después unas de 600, arriba unas más chiquitas. Es muy bueno. Y arriba y una. Muy bueno. Y le pusieron lucecitas, quedó muy bien, tiene mucho espíritu. Es el espíritu de la Navidad un poco, la birra. Va volviendo a este estudio la impronta de Santiago A. Dije, cuento una pelotudez. Sí, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada está que ver. Bien. Yo armé un árbol de Navidad común y corriente, con toda la bola. No, justo con toda la bola no, porque no tiene pesebre, bolas. ¿No tiene bolas? No. ¿No tiene bolas? Tiene flores. Me miran en... Muy fuerte, muy fuerte. No, pero... vos lo ves y es un árbol de Navidad hecho y derecho. ¿Es verde? Es verde, sí, es verde, bueno. Y tiene las lucecitas de color. Porque hay un número de reglas que si 5, ponen, si vos cumplís 3, es árbol de Navidad. Tiene que ser verde. Es verde. Puede ser plateado. Árbol. Si sos una señora, podés tener un árbol de Navidad plateado. Exactamente. Qué feo. Y si sos una señora o si sos Manuel M, podés. No. Desde no, bolas. No, bolas no. En algún momento regalos abajo. Puede ser. O una tarjeta. ¿Ligan algo en Navidad? Sí, yo sí. Yo ya sé que voy a ligar, de hecho, porque mi viejo sin querer me preguntó cómo me había quedado la remera enfrente de mi vieja. La cara de desconcierto de mi vieja de es para Navidad, pelotudo. Espectacular, espectacular. Un clásico. Descubrir los regalos de niños y niñas. Hacíamos toda una búsqueda por toda la casa para encontrar los regalos. ¿Qué infancias tristes hemos tenido, muchachos? ¿No? Eso en el a ver. Para buscarlos antes, decís. En una etapa en la que ya sabíamos que siempre nos encontramos con el mismo dilema. Si hay niños de menos de 12 años escuchando el programa... Papá Noel no se va a morir. No, no se va a morir. Son los padres. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Papá Noel es Papá Noel. Es Papá Noel, es Papá Noel, pero a veces esconde los regalos en la casa. Claro, sí. Días antes de Navidad. Sí. Para estar asegurado de no ser los papeles. Por si no llega a llegar el 24, porque hay un piquete. O a veces incluso, lo que sea. Claro. Acciona a través de los padres, Papá Noel. Sí. Pero es Papá Noel lo que está accionando, no así. Como un espíritu general. Claro. Como un que se despliega todos los 24 a la medianoche. Salgamos de este lugar. Sí. Estamos medio empantanados. Sí. No, en casa quiero decir que hay 3 o 4 árboles de Navidad, pero no son lo que se imaginan. Son unos cositos así de 30 centímetros cónicos que son muy poco comparables a un árbol de Navidad. Pero mi vieja agarra y los pone. Pero es el espíritu 8. Navideño de tu mamá representado. Sí. En unas cosas que parecen como del Ku Klux Klan. Pero... acorde con todas las cosas que hay en tu casa, muy, muy de diseño. Son verdes. No árboles. Del Ku Klux Klan. Extrañé tu casa, Tristán Basile. Claro. Ya vamos a esperar a la próxima tormenta para refugiarnos todos ahí. Por favor, que yo tuve una tormenta y buscaba tu casa, no la encontré. Después tenemos tanto para hablar que yo no sé si... Primero, si alguien nos está escuchando. Segundo, si nos va a alcanzar el programa. Después, si son nuestros amigos, porque de lo único que hablamos es de nuestra casa, sí. De nuestra familia. Espero que nos estén escuchando, por lo menos ellos. Les mando un saludo. Si hay alguien que no es amigo o amiga nuestra y nos escucha, sabe un montón de nosotros. Sí, eso es cierto. Y además se puede comunicar. Por favor, que se comunique. Si hay alguien que no es ni mi mamá, ni mi papá, ni la madre de Tris, ni the mother of Manuel. My mother. Se puede comunicar con LTM vía Twitter, por ejemplo, @ LeTercerMonde, nos puede llamar por teléfono, que eso es lo mejor. Decir, hola, feliz cumpleaños, Santi, haces una fiesta. Y ahí les digo, si alguien llama... Uh-huh. Al 451-6917. Muy bien, ¿te lo acordás? ¿Todo tanto tiempo? No, estaba... siempre caes en el mismo... Es la magia de la radio, yo sí, me lo creo. Les juro que los practiqué. Muy bueno. Pero no, son números, es muy difícil. Es muy difícil. Todos los números se parecen mucho entre sí y se mezclan. Sí. Son solo 9. Combinable... No, 10. No, 10. Bueno, no sé. Y gente por de Facebook, las humanidades y por Facebook, Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado. Excelente. Nos mandan un mensaje que hace mucho que no nos mandan mensajes. Solo hay algunos para advertirnos de errores. No es verdad. Para felicitar. ¿Qué vicio? ¿Qué vicio corregir? Ajeno. ¿Qué vicio corregir? Cuando alguien está diciendo una pelotudez en un medio de comunicación. Es como un vicio. Uh-huh. Sí, sos pelotudo. Es hasta uno lo toma como un deber ciudadano. Yo un día mandé un mail a Página 12, por ejemplo. Nah, disculpame, no, pero no, me parece que te confundiste en esta estadística. No te puedo creer. Sí, me respondió el periodista. ¿En serio? Muchas gracias, tenés razón. Igual se había confundido a propósito. Ah, vos decís que había como cierta había algo ahí, chanchurbio. Un chanchullo. Ola de calor, Tristán. Ola de calor, 26 grados en la ciudad de La Plata. Llegaron a ser 29. Mientras cierra la puerta a Rodo para que conservemos el frío del aire acondicionado que gentilmente donó el gobernador Daniel Scioli a esta radio. A Daniel. Y va a seguir el descontrol y cada vez más. Ola de calor. Pasamos de la ola de saqueos... A la ola de calor. A la ola de calor y la vida es... Sin mediaciones. Un mar de noticias. Sí. Una sucesión de olas. Hay olas grandes y olas chiquitas. Estamos en el mar de las cosas. El calor, los saqueos... Los cortes de luz. Qué loco lo de los saqueos. No entendí nada. Nadie entendió mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este momento? Estuvimos al borde de la anarquía total. Sí, la guerra civil. Zarpado. Yo se recuperó todo. Corrí a lo de Tristán a guarecerme. Manuel me saqueó la casa. Sí, le saqué la casa. Podríamos ir a pasar el verano a lo de Tristán. Todas las botellas de agua tónica que tiene en la casa Tristán. Para pasar el verano. La agua tónica es muy buena para pasar el verano. Es buena con Fernet. ¿La probaron? Con gin. ¿No? ¿Agua tónica con Fernet? Sí, es buena. Bueno, vamos a probarla. Pero es mejor con gin, y no me refiero a los vaqueros. ¿Con gin gobiloba? ¿Qué? Es una planta. Ah, agua tónica con gin. No, gin, dry gin. London. Mañana, 31 grados de máxima. El sábado, 32 grados de máxima. El domingo, 34 grados de máxima. Ah, una escalada. Y el lunes, para arrancar la semana, unos 36 grados de máxima. Me van a chorrear las bolas. La aureola ya va a ser la remera. Me voy a poner una aureola de remera. Igual, está bien. No, no es, es esperable. No sé si es la de calor. Es esperable. 36 grados máxima el lunes. 40 grados es una barbaridad, pero 36 es lo normal, me parece. Y sí, es verano. Es verano. O sea, no, no, de hecho, para pasado mañana el empieza el verano. Bueno, claro. Está bien. Me he olvidado que el verano que era tan, tan caluroso. ¿En serio? Bueno, es hora de que te acuerdes. Sí, por eso el clima... ¿Cuántos veranos tenés? 23. Y vuelve todos 4, los años. 24. A menos que hagas un viaje como de... Que te saltes un verano por un viaje al otro hemisferio. Sí. Que lamentablemente no estaría pasando. Siempre hace calor. Es verdad. Siempre hace calor. Hay que hablar de eso en la radio. ¿Qué? Hay que hablar del calor en la radio. No se puede. Es una tradición radiofónica. Sí, sí, sí, y ahora sí. Del Twitter también. En nuestro primer programa de LTM Radio hablamos del clima y nos bardearon. No, no fue el primero. Fue ¿no uno fue de primero? Los primeros. Que hablamos de una tormenta. Hablamos de una tormenta que hubo. Otra tormenta, no la de abril. El año dijeron, pasado, en la primera temporada. Sí, el año yo pasado. Estaba copada, dijo una chica con la propuesta, los quería escuchar a ver cómo hacían el portal en la radio. Sin embargo, me encuentro con que hablan del clima. Qué aburrido. Chau. Perdimos un oyente así. Dos años después seguimos exactamente igual. Sí, sí, sí, reafirmando nuestra posición sobre hablar del clima. Yo creo que para hacer una radio tenés que hablar del clima y pasar llamados telefónicos al aire. Como nosotros no nos llama nadie, no llegamos a hacer una radio propiamente dicha. No. Pero podemos inventar para el año que viene, por ejemplo... Un llamado. Hola, soy Pepito de... No, la gente el que alien, llama... El alien. El alien, pues ya se llama por todo. Un personaje del año, el alien en esta sí, radio. Sí, totalmente. No, le podrían no haber dado mi camarín. Bueno. Te lo dejó todo chorreado, ¿viste? Todo babiado. Sí, era... Un baboso. Parecía lleno de chele, pero no. Tranqui, era... Es más verdosita. Baba de alien. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, aunque no tenemos programa que nos suceda. No está de Goyenecha Tarantino. Podríamos seguir por peligro, siempre. Por siempre aquí. Pero bueno, vamos a... Si nos traen unas cervezas, de acá no nos saca nadie. Con el aire acondicionado, está el Olga vacío. Acá. Ah, no hay... Ah. Me parece que no nos saca nadie, no nos abre nadie sí. Tampoco. No, no, nos quedamos quedar encerrados forzosamente. Acá. Y somos como los vietnamitas que los descubrieron 40 años después. Si alguien nos escucha, por favor. Sí, que nos venga a abrir. Vamos a escuchar a los Sex Pistols hablando del calor. Vacaciones en... Pero ellos, ¿cómo pasan vacaciones? Se tienen que ir de vacaciones. Y si tienen que ir a España, ponele. Claro, para pasar Holidays in the Sun. Yeah. El gobierno. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. ...25 minutos que pasan de las 8 de la noche... ...estás escuchando Letter Sermón Radio... ...vamos de lugar en común en lugar en común... ...recién hablábamos del calor... ...ahora estamos hablando de la edad... ...y ah, qué viejos que estamos todos... ...y que... ...bardeándonos por un año más, un año sí, menos... ...tenemos todos más o menos la misma edad... ...pero hay gente que se piensa que tiene... ...no sé... ...el elixir, la piedra filosofal... ...y que no se va a morir nunca... ...y que es joven toda la vida... ...que es Peter Pan... ...me refiero a Tristán... ...¿cuántos años tenés Tristán? ¿Cómo? No, nada. No, estaba distraído mirando Facebook. No, digo que no nos llevamos muchos años de edad y sin embargo algunos pesamos, algunos cancherean. Llevamos el peso de la vejez y otros... Yo tengo unos jóvenes 24 años de edad, cumplir unos jóvenes 25 años de edad, cuando ustedes tienen unos jóvenes 25 para 26 en el día de hoy. No, yo ya tengo 26, disculpame. Ah, bueno. Entonces hay una brecha social que nos separa. Te he hecho mierda. Somos de la misma generación. Somos de la misma generación. Lo tienen preguntado si estaba en segundo año de la facultad. Quiero que lo sepan los dos. Igual nadie uno puede tener 40 años y estar en segundo año de la facultad. Bueno, sí. ¿Cuántos años tiene el operador Germán? ¿Cuántos años tenés vos? Nah, rajá de acá. ¿23 tiene? Cualquiera, nos parece cualquiera que tengamos un operador de 23 años de edad. ¡Rodo! Quiero que la radio, no, sí. Quiero que el micrófono tome mi expresión. Está bajando el comisario político. 23 sacámelo años de acá. Mirá cómo te ganaron, Tristán. Qué mal. Último programa de Letter Sermón Radio. Tenemos los últimos saludos que llegaron al buzón con forma de banana. Es verdad. Estos tres seleccionamos. El buzón, queremos aclarar que ahora en verano, adentro tiene como una heladerita, por si nos mandan comida. Porque pueden. La comida que llegue puede quedar en el buzón como por 3 o 4 días, y si ponele que te mandan un... no sé, un salame o un pedazo de queso y queda 3 días ahí, después lo abrís el buzón y es... un kilo de helado. Un olor. Entonces está refrigerado. El año que viene nos podrías sponsorear una heladería. ¿La de acá enfrente? La de acá enfrente, que ya hicimos el túnel que conecta. Hay una heladería nueva enfrente. Hicimos un túnel, es verdad, nunca más lo usamos. No olvidamos. Típico, que haces un túnel un día a la heladería del frente y no lo usas más en todo el año. Tantas veces le pasó a los masones, nos podía pasar sí. A nosotros. Qué manera de hacer túneles los masones... Hacemos un túnel. San Martín le no decía. No se puede creer. A Belgrano, hacemos un túnel. Sí, ¿eran los dos masones? No tengo ni idea. San Martín sí, ¿no? Para mí en esa época se reunían los que no eran masones. Los no masones. Claro, el resto era como gente normal. Eran todos masones, ¿no? Desconozco. Bueno, a ver. Acá nos llegó un primer saludo que selecciona la producción. ¿Qué pasa? Hay un proceso de selección, lo tenemos que explicar absolutamente todas las semanas en el que llegan. Miles, último programa, nosotros miles, seguimos explicando. Miles el y miles de saludos. Y tenemos que elegir solamente algunos, porque si no estaríamos todo el tiempo leyendo saludos. Y somos un programa que tiene mucho contenido. No podemos todo el tiempo estar leyendo los saludos de toda la gente que nos escucha. El primero, que pasó este proceso de selección, es el de Mita Dirán. Mita Dirán. Que nos envió un DM a través de su cuenta de Twitter. MitGok. M-I-T-G-O-Q. MitGok. No sé por qué tiene ese nombre de usuario. ¿Quién es? Espera, ¿quién es? No sé. Mita Dirán. Diciendo que le encantan los programas del ETM Radio y que los escucha sin parar y sin dormir mientras trabaja en la agencia de publicidad de Indonesia, Young and Rubicam. Claro, como que los escucha grabados todo el tiempo. Uno tras otro. Me parece que también están las malas noticias. Pues, que vuelva. Mita, adicta al trabajo, publicó su último tweet el día 14 de diciembre. Después de trabajar 30 horas seguidas y de beber el energético Krating Daeng. Crack, ting. No, será un derivado del crack. Ah, sin crack. Se producirá haciendo cracking. Es el. Y sufrió ahí una repentina muerte. El sí. Red Bull de este lugar. De Indonesia. Indonesia. ¿Se murió por trabajar? Parece así. ¿Se murió por...? No sé. ¿Alguna vez hicieron algo 30 horas seguidas? No, lo único que podría hacer 30 horas sería dormir. Sí, yo no. ¿Vos en qué estás pensando? No, yo no pensé en nada. Ah, porque hiciste una sonrisa así como pica. Medio macabra. No, eso el... Están rompiendo con la magia de la radio. Yo creo que en todo el año trabajé 30 horas. O sea, si sumamos todo lo que trabajé este año. Qué vicio la vagancia. ¿Hicimos programa 30 horas en total? No. Sí. Sí, sí, sí, son 30 programas. Son 36 programas, 2 horas por programa. Bueno, boludo, vamos, matemática, vamos. ¿Quiénes son? Bueno, no le costaba nada a esta piba llegar hasta fin de año. Claro. Un añito más, justo en 16. 30 horas seguidas tenés que tener ganas de trabajar, ¿eh? Mita dirán. ¿Qué? Mes choto para morirte de diciembre. Les cagás la fiesta a todo el mundo. Yo quiero saber si cobraba horas extras, porque si no me parece... Sí, me parece que sí. Una injusticia. Bueno, me parece que sí, que hay como un tema de... La hora siguiente a la que ya te zarpaste laburando se paga más que incluso que la anterior. Claro, o sea, la hora 30 se paga más que la hora 20. No sé, habría que preguntarle. Lo deben estar discutiendo los herederos. A la gente de Young and Rubicam, que es esta agencia de publicidad. Bueno, le agradecemos el saludo. Obvio. Le decíamos lo mejor y gracias, que, saludos a sus familiares. Que descanse en paz. Uh-huh. Más saludos. Mientras Telma, Luis, Manuel M. y Carlos Dantón armaban el arbolito. Sonó en la redacción el tilín tilín del WhatsApp oficial de Le Tercer Monde. Mucha tecnología. ¿Cómo es el tilín tilín? Tilín tilín. Tilín tilín. O si no, hay otro que es... El mío más así. Yo tengo ese. Tengo ese. Yo no tengo, no. El WhatsApp fue un saludo muy especial para nosotros y nosotras de parte de El Viento. El Viento. Qué raro. El mismísimo Viento. ¿Tiene WhatsApp El Viento? El Viento, sí. Obvio. Sí, claro. ¿Qué te crees? Que por ser Viento no va a tener WhatsApp. El Viento, que si bien estuvo hasta hace muy poco en la ciudad de La Plata, como Patty, ahora nos escribe desde Noruega. Saludos a Patty. Saludos a Patty y al Viento, que está en Noruega, donde, según repercutió en la prensa, está haciendo volar a la gente. Espectacular, espectacular. Y un video en YouTube que muestra cómo la gente vuela. ¿Pero vos decís que la gente se vuela? No, la un gente poco, no puede caminar. No puede caminar, es muy gracioso. Tiene que ser muy bueno. Y hay unos canas que las acompañan. Nah, muy bueno. El Viento nos dijo que su sección favorita del 2013 fue el Piedra, Papel o Tijera. Y nos pidió por favor que hagamos una columna. ¿Qué onda con los tornados? ¿Para qué los diferencien? Porque el Viento no es tornado. No, necesariamente. No. De eso estuvimos hablando hace dos programas, creo. Que no teníamos en claro la diferencia entre las variantes meteorológicas que incluyan al viento, como por ejemplo huracán, tifón. Tornado, tifón, brisa. Sí, también. Para despedirte, Viento, y aunque suene muy obvio, nos dan muchas ganas de decir que el año pasó volando. Posta, che. Esa fue nuestra respuesta al WhatsApp de Viento y no nos contestó por la boludez de la respuesta. Qué divertido. ¿Quién maneja visto? No sabía que teníamos WhatsApp institucional. Tenemos. Como el diario El Día. Claro, nos mandan ahí las noticias. Es como LTM y la gente. Qué eso lo tenemos que hacer el año que viene. Tenemos que hacer, ¿no? LTM y la gente. Sería espectacular. Sí, seríamos nosotros mismos también. Sí, no, para mí tiene que venir como amigos de siempre. Anita. Anita no vino más. Anita, mira. Ella es red de LTM y la gente. Sí, LTM y la gente. Es verdad. Último saludo llegó por correo argentino. Un gran paquete con un moño, pero no para Radionauta llegó. No, llegó a Radionauta para nosotros. Ah, está bien. Y parece que lo recibió Clara Condenanza. Ah, le mando un besito. ¿Se pronunció? No sé. A ver, no, me parece que no. No, raro, no dijo nada. Raro en ella, vamos a llamarla para ver si está bien. Que no se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia Condenanza? Condenanza. Se lo entregó a alguien en mano, a mí no. Bueno, no importa. El paquete tenía mucho heno. ¿Heno con H o sin H? Brian Heno. Claro. No sé qué es heno sin H. No, no sé. ¿Y heno con H? Tampoco. Bueno, pasto. Para que nos alimentemos en nuestros próximos viajes. Y una postal navideña firmada por Trueno, Relámpago, Bromista, Cupido, Cometa, Alegre, Danzarín, Pompón y Rodolfo, tales son los nombres de los nueve renos de Papá Noel que nos desean lo mejor para estas fiestas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que entre Trueno, Relámpago, Danzarín, Alegre se haya colado Rodolfo? Rodolfo es como el papá de los renos, además. Como nuestro Rodo. Claro. Es como el más embole de todo. No, nos guía y tiene la nariz colorada. Rodolfo es Rodo. ¿Están diciendo que Rodolfo es el Rodo de la radio? ¿Rodo? ¿Será el reno Rodo? No sé, porque... Que durante todo el año trabaja en la radio y para Navidad se convierte en reno cual animago y... y sale por ahí con el gordo Papá Noel... No confundamos al reno Rodolfo con a Papá Noel. No, pero salen los dos juntos. Sí, o sea, son amigotes. Es la mascota. Mm. O el instrumento de trabajo también puede ser de Papá Noel, el reno. ¿Qué sería Rodolfo de Papá Noel sin los renos? Bueno, los renos nos desean lo mejor para estas fiestas. Les agradecemos a nuestros renos preferidos por acordarse de nosotros. Les deseamos felices fiestas. Y también a Santa Claus. El programa número 40 de la Tercer Mon Radio del año anterior estuvo dedicado a la Navidad y se acuerdan que comentamos las diferentes maneras que había de decirle a Papá Noel en el mundo, una cosa muy original. Sí, nunca antes hecha. Sí, hay formas ridículas de decirle a Papá Noel en el mundo, que no son Papá Noel, que ya es suficientemente ridícula, o Santa Claus. San Nicolás. El viejito Pascuero. El viejito Pascuero es el mejor de todos. ¿De dónde salió en eso? En Chile le dicen así. El viejito Pascuero. El viejito Pascuero. Pascuero de Pascuas. Y le pifieron igual porque no son las Pascuas. No son las Pascuas. Esto es chileno. Che, Trueno, Relámpago, Bromista, Cupido, Cometa, Alegre, Danzarín, Pompón y Rodolfo. Me hacen acordar a los enanitos de Blancanieves. Claro. Es verdad. ¿No serán los mismos? Deben ser, amigos. No sé. Imagínate los enanitos montando un reno. Ya se vuelve todo medio perverso. De oscuro. ¿Ya compraron sus regalos de Navidad? No, obvio que no. Yo no sé si tengo que regalar a alguien algo. Yo sí, me llamaron para informarme, pero no me dijeron a quién. No es una obligación. Ah, pero... no, yo tengo una obligación. ¿Vos tenés una obligación? Sí, me llamaron por teléfono. Como un contestador. Santiago, te tocó el regalo a... Ah, no, pero porque todavía jugás como al amigo invisible. Sí, hay un juego. Secret Santa. Ahí. Secret Santa. Secret Santa. Amigo oculto. ¡Apa! Vamos. Pero vos no le regalás. Yo debería a nadie comprar uno. Un par. ¿A quién? Unos pares. ¿A la familia? A una familia. ¿A alguna familia? ¿Cuántas familias tenés? Alguna familia. Te estás comprometiendo en el aire a comprar regalos. No, es lo que no quiero que pase. Vamos a seguir preguntando más porque... ¿Vos sí compraste regalos, Manuel, que sacaste? Nervioso. No, todavía no compré, pero estoy pensándolo. O sea, estoy dedicándole cabeza al asunto. Me imagino. Bueno. Muy difícil en estos tiempos. Es difícil regalar. Es muy difícil, pero ahora que tenemos muchas cosas para hacer entre las corridas, comprar regalos... Uh-huh. No es fácil. No es hoy fácil, venía caminando por calle 7, viniendo para la radio... Uh-huh. Y puede materializar o darle forma a una idea que ya venía rondando mi cabeza hacía mucho tiempo. Como una impresora 3D. Claro. Materializaste una idea. Sí, exactamente. Como una impresora 3D salió la idea de mi cerebro. ¿Vieron que en calle 7 hay negocios que por alguna cuestión inexplicable de la galaxia permanecen tal como uno se los imaginaría hace 50 años? A ver, no me viene ninguno a la mente. Está la casa del radiograbador. Ah, sí. Hay una casa de fotos. Hay una de controles remotos también. Hay una de controles remotos. Ah, sí, la del controles remotos me la acuerdo. Hay una que venden como lencería y... Pero polvo, cosas como avejentadas, los papeles, los cartones avejentados. Cosas raras, zapaterías viejas. ¿Y qué materializaste con eso? No, que no, no sé por qué se mantiene ahí. Ah, ¿te diste cuenta que pasaba eso? Me di cuenta, como que siempre tenía esa sensación cuando caminaba por calle 7 y como que le pude... Sí, es un poco inexplicable porque apenas una cuadra de distancia, calle 8, es la ultra moda, sí, el ultra comercio. La casa del radiograbador está. Claro, no, sí. Vamos a la casa del radiograbador. Hay una joyería y una relojería que venden... Eso es para LTM y la gente. Sí. una visita a la casa del radiograbador. Bueno, igual no voy a comprar en mis regalos. Bueno, está bien. Lo voy a comprar por eBay. Le van a llegar a la casa a Guillermo Moreno, que todavía recibe cosas. Bueno, no, no sé. Es un quilombo encima. Después salir a comprar regalos, es un caos la ciudad. Habría una gran polilla en el estudio de Radionauta. Lo cual pondría en riesgo la salud mental de Tristán B. Sí, mientras se quede de ese lado de la pecera, yo todavía. ¿Vos tenés fobia a las polillas? Y a todo animal volador. Les conté que la integrante de este del staff prófuga hoy en San Martín de los Andes. ¿Dónde está Pati? Ah, ya se fue. Se fue para sus lares. Me engarzó sus peces. Tengo una. Sos un cuidapeces. Soy un cuidapeces, que es de las peores cosas que se puede ser. Pero que no requiere mayor esfuerzo. No, yo me preocupé, le tengo que cambiar el agua, ¿qué tengo que hacer? Se van a morir. ¿Cuántos son? Así los cuento. No. No, vos dale de comer una vez por día y ya está. ¿Cuántos son? Todos los días tenés que no, ir. No, no sabe cuántos son, Pati. No, están en mi casa. Ah, te lo llevó a tu casa. Donde estaba el globo terráqueo, saqué el globo terráqueo y puse los peces. ¿Y cómo te lo llevó? Llegó Pati toda manchada con agua a la puerta de mi casa, me lo trajo caminando o en taxi, no sé. ¿En su pecera? En su pecera original. Ah. Sí. No, hay una técnica para mudar peces, que es en una bolsita. No fue el caso. Bueno. Y yo, si se muere uno, se pudre y se pudren todos los demás. Comprás otro. Se lo comen, me dijo. No. Autorregulan su ambiente comiéndose. ¿Entre ellos? Los que se mueren, sí. ¿Qué son? Mira. ¿Chiquititos? Son chiquititos, son no. No están muy buenos. ¿No? No. Yo siempre me consideré como medio aburridos a los peces, como mascotas. Lo son. Y no son una mascota. No. No sé si llegan al estatus de mascota. ¿Qué son? ¿Adorno? Una especie de entreador, como una planta, más parecido a una planta que aún me va a matar cualquier biólogo. Me parece una planta que un animal. Pero aparte el nivel de rotación que hay entre ellos, porque viven unos 3 meses, 2 meses, se mueren y nacen otros, no te hace encariñarte con ninguno en particular, son los peces. Claro, mirá. Que... No llegan a tener un nombre. Claro, no. No, los de mi casa tienen nombre. Es como me olvidé. Multitud, la idea de multitud. El concepto de multitud. Es una masa. El concepto de masa popular que no puedes conocer a todos. Pero sin embargo, se mueren, nacen y se van reproduciendo. Y vos los conocés como los peces. Los peces. Les voy a dar un par de discursos populistas después a ver qué pasa. Mirá, sí, mirá si los puedes guiar hacia una sociedad donde cada uno pueda desarrollar su individualidad. Es mi idea. ¿Tienes actividad para el verano? Sí, totalmente. Vamos a escuchar a los Rolling Stones con un tema de su primera época que se llama Pasemos la noche juntos, Let's Spend the Night Together. Don't you worry about what's on your mind, oh man. I'm in no hurry, I can take my time, oh man. I'm going red and my tongue's getting tired. I'm up ahead and my mouth's getting dry. Cha-cha-cha, oh man. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Ba-ba-da-da, ba-ba-ba-ba, oh man. Ba-ba-da-da, ba-ba-ba-da. I feel so strong but I can't disguise, oh man. Let's spend the night together. Now Estas son las 5 peores noticias de la semana. ...46 minutos pasan de las 8 de la noche... ...estás escuchando Letter Sermón Radio... ...último programa del año, programa número 36... ...transmitiendo en vivo y en directo desde Olga Vázquez... ...desde Radionauta FM 106.3... ...estamos degustando unos garotos... Uf. ...yo me acabo de babear... ...accidentalmente, estoy buscando a mi próxima víctima... ...que va a ser este que se llama Crocante... ...Santiago, le agradecemos. Oye. A Santiago los garotos... ¡Uy, el de banana! Caribe. ¿Te gusta el de banana? Yo me agarré el batón, me acabo de agarrar el batón, me parece que los dormí a todos. No, el batón no. Nadie puede creer que los garotos sean tan conocidos en Argentina. No. Porque son un símbolo de Brasil, es algo que sorprende a cada individuo. ¿Pero no es que allá están en todos lados los garotos? Sí, vas al supermercado y hay, pero a nadie le parece que sea algo como el orgullo nacional, como nos pasa con el alfajor. Muy bueno este de banana. Garoto, siempre garoto. En su caja alusiva al mundial. ¿Esa es la mascota del mundial? Sí. Que es como un... Este es la pelota de Francia 98. Como un armadillo. La tricolore. ¿Cuántas pelotas diferentes van a ser? Está bien. Una por mundial. ¿Para qué? ¿Una pelota nueva? Igual sí, hay pelota rueda. Nueva, es re flashera. Y la brazuca. Brazuca se llama. Posta. Ni idea, no tenía la menor idea de... La existencia de ese tienen balón. Tienen nombres, la de... La Argentina clásica se llamó tango. Y nosotros lo sabemos todos los nombres. Empezando por la... me olvidé la de Sudáfrica. Ay. ¿Cómo era la pelota de Sudáfrica? Yo de Sudáfrica, nombres extraños, recuerdo Bubusela. Pero no era exactamente el nombre de la pelota. La de 2006 era la Teamgeist. Sí. La de Alemania. La de Alemania. Un tema que le estamos hablando de algo que le interesa a todo el mundo. La de 2002 era la me sale el Fenerbahce, pero no. La Febernova. Febernova, puede ser, ¿eh? No, yo me acuerdo de la tricolor del 98. Jabulani. Jabulani. La Jabulani era la de Sudáfrica. Vamos, viene carajo, ahí, la viene Jabulani. Ahí, bueno, si querés integrarte o querés que charlemos otra cosa. No, sigamos con el tema de las bolas, que es muy interesante. Vamos con las 5 malas noticias de esta semana, de esta última semana de radio. ¿Pasaron cosas malas? Pasaron muchas cosas malas. Y algunas ni las pusimos. La primera mala noticia de la semana se titula Lo más buscado y no por Interpol. Agapornis, sorprendente suceso de la música platense de 2011. Gracias a una combinación entre cumbia y pop y un par de cosas más, fue la banda musical más buscada en 2013, según reveló ayer la empresa de búsquedas virtuales Google. No hace falta aclarar. No, ya sabemos. No, la gente del diario del día. Los datos están recogidos en su informe Zeitgeist, que significa el espíritu de los tiempos en alemán, y que organiza los términos cuyas búsquedas más aumentaron durante el último año. Por otro lado, las listas del padrón electoral para las legislativas de 2013, el desarrollo de la telenovela Aliados y el precio del dólar blue fueron los términos que más crecieron en las búsquedas de los internautas argentinos en 2013. O sea, Argentina 2013, Agapornis, dólar blue, aliados y las elecciones. Bueno. Me da miedo cada vez que busco en Google todo lo que sabe él de mí. Ah, no, la tiene todo ya ve. Eso da miedo en serio. Lo que me está por pasar, todo. Uh-huh. Cuando... es genial, genial las sugerencias de cuando vos pones una palabra y te sugiere lo más buscado. Sí. Por ejemplo, tenemos una, la más recordada por este programa, me parece que es cuando pones, cuando empezás a buscar Gabriela Michetti, la primera sugerencia que te hace es Gabriela Michetti camina. Sí, sí, sí. Genial, genial. Sí, y así. Hay de hecho todo un movimiento en Facebook que es Google Poetics o algo así, como y se arman poemas con las cosas que te sugiere Google. Sí, es buscar. Muy, muy interesante. ¿Cómo nos hemos desarrollado este año? La humanidad avanza. No, la evolución, una cosa, yo estoy buscando un garoto. Siguiendo con la mala, ojo con los de banana que son para mí. Además, entre los 10 términos que más se popularizaron este año se encuentran los días festivos. Los días festivos. La joven asesinada Ángela Rawson, el Dakar 2013 y en el décimo lugar, alguien del que vamos a hablar hoy un poco más, el Papa Francisco. Desde Google puntualizaron que el pontífice argentino recibió una gran cantidad de búsquedas, pero con diferentes términos, como Papa Francisco, Francesco I, Habemus Papam o Francisco Bergoglio. Francisco Bergoglio, muy bueno, porque es un error desde todo punto de vista, lo que evitó que liderara la lista. Yo no lo... Francisco Bergoglio. No, lo debo haber googleado. Hay un... Yo lo estoy hay googleando. Un buscador nuevo. A ver. Que es ecosia.org. Que es como una hipiada, que es lo único que puedes sacar a Google, porque a Google no le puedes ganar por la efectividad, sino que es como que cada búsqueda que vos haces, alguien en algún lugar del mundo planta un árbol. No, no, no, no, no. Muy bueno. Me generó un no problema psicológico, porque hasta qué punto es o no es militancia light, porque es tan poca militancia que es más light que militancia. Sí, ¿cómo sí, es? Sí. ¿Cómo es? Ecosia con S.org. Sí. Vos buscás algo, plantaste un árbol. Muy bueno. El buscador que planta árboles. Ya Ecosia. Lleva 150.257 árboles plantados. ¿Cómo será vos? ¿Qué? Dona el 80% de sus ingresos a la gente que planta árboles en Brasil. ¿Podemos buscar algo solamente para plantar un árbol? Colaborar. Buscar la concha de ¿te parece? No, bardealos. No, porque van a aparecer un montón de resultados que no sé si da. Qué bronca, a mí me da mucha bronca de cocina. Bueno, busca a Francisco Bergoglio. Buscando en a ver. Hay que buscar el Le Tercer Monde a ver si sale. En vivo vamos a plantar un árbol en Le Tercer Monde. Salió, mirá. ¿Ya está? La primera entrada... Te dice, bueno, te aparecen los resultados y te aparece un mensajito que te dice, acabas de plantar tu primer árbol. Vamos, Manuel, árbol, carajo. No, árbol. Te falta escribir un libro, tener un muy bueno, pibe. Claro. ¿Y qué aparece, Francisco Bergoglio? La primera entrada es el artículo de Wikipedia en inglés, Pope Francis. El segundo es Wikipedia siempre aparece primero. Sí. Un árbol con tu ayuda... 150.000 plantados y 197.000. Buah, qué sé yo. Qué bueno esto. Bueno. No me doy cuenta en qué, cómo posicionarme delante de ese buscador. Es muy bueno. Lo que tiene también que me gusta es que no le das toda la información solamente a Google. No. No, eso es todo un tema que tiene que ver con el espionaje y con. Porque además después se lo venden a. Igual Google como que me conquistó. Sí, a mí también, es una Google masa Google. Me dice, dame tu celular, casi todo el tiempo se lo estoy por dar. Es casi más, como un chor. Es más que una empresa de hoy buscadora virtual. Me hizo un doodle para mi cumpleaños. No, me muero. ¿Cómo no lo voy a querer? ¿En serio? Sí, abrís Google y hay unas tortas así, dice, feliz cumpleaños, Santiago. No, muy tremendo, bueno. Tremendo. Yo tengo acá en el celular, que los celulares aparte fueron copados por Google con Android. Y el chaboncito tiene un coso que se llama Google Now. Y día a día, con el tiempo, mientras uso mi teléfono, se da cuenta a dónde voy recurrentemente ciertos días. Por ejemplo, los jueves, tipo 3 de la tarde, me empieza a avisar a cuánto estoy del Olga Vázquez. ¿En serio? Porque sabe que los jueves, siempre a las 8, vengo al Olga Vázquez. Yo tengo desactivado el rastreo. Es una buena. Qué miedo. Entonces me da un poco de miedo, de verdad. ¿Qué sé yo? Sí. Igual me gusta mirarlo. Perfecto. Hoy me avisó el cumpleaños de Santiago A. Bueno, mientras seguimos comiendo, hay otro batón, ¿nadie lo quiere? Hoy, comételo, comételo tranquilo. Hoy me di cuenta, viendo la foto de los agapornis, que conozco a uno. ¿En serio? Lo cual me acerca a la fama o no. O a la gomada. Pero es uno, una gomada, es uno de los nuevos suplente del chaboncito que se fue, que era novio de la chaboncita. Estás reactualizado con los agapornis. Actualizado a los agapornis y la vida platense de clase media alta, club de rugby y colegio elitista. De ahí soy yo. Vamos, seguimos con las malas noticias. Nuestra segunda mala noticia es de nuestra subsección a lo bonzo. Más gente que se quema lo bonzo. Por el calor. Un joven de 27 años atropelló a su expareja, atacó a cuchillazos a su acompañante cuando ambos viajaban en moto y luego se prendió fuego horas después de haber anticipado por Facebook que salía a cazar en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Esto no calificaría como a lo bonzo porque falta la demanda, digamos, ¿no? Claro, falta la demanda política. Es un suicidio hecho de derecho. A lo bonzo. El hecho, y violencia en general. Después de haber sido el carajo. El hecho reportado hoy por el diario local La Nueva, debe ser La Nueva Provincia, ocurrió en la calle, bueno, no importa, Ayacucho al 1400, a 15 cuadras del centro de la ciudad, donde Cristian Faur embistió con su auto una moto en la que viajaban su expareja y otro chico. Luego de la caída de su ex y el acompañante, Faur atacó a cuchillazos a Dina, a la expareja, y se prendió fuego, por lo que fue llevado al hospital internacional Pena. Es muy bueno que se llame Pena el hospital. Sí. Donde quedó internado con quemaduras de más del 60% del cuerpo. Me encantan los porcentajes de quemaduras, sí, en las noticias de los bonzos. Un dato que nunca falla en cuando se prende fuego gente. En su última publicación en Facebook, Faur escribió, atención, a ver: se pone el sol, la noche se empieza a sentir, los locos cantan su canción y aplauden, se acercan de a uno, de a dos, debe ser. Se va formando la ronda, el fuego toma su color, la carne se va asando, un negro fiero sale a cazar. A la mierda. Fuertísimo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocioné, me olvidé de la violencia anterior. ¿Cuál? En el interior al final usan Facebook para matarse y no, la que va es primero Twitter. Claro. ¿Qué pasó? No llegó. En Indonesia tuitea algo, lo podemos acceder todos, es retuiteable. Para mí Twitter es un fenómeno de la capital y zonas metropolitanas. Sí, no llegó a Bahía Blanca. Si alguien de Bahía Blanca nos está escuchando, por favor, se abre en este momento una cuenta de Twitter. Si va a matar a alguien, lo puede anunciar. No es que no llega, es que no tiene como la trascendencia o que no se genera ese microclima. Nos llegó un mensaje de la presidenta de la FULP, Clara Condenanza, que nos está escuchando. Y por ahí se pronuncia incluso si la nombramos. Muy bueno, le mandamos otra vez le mandamos un beso porque ya le mandamos, me parece. No sé por qué no nos extrañan si todavía no nos fuimos. No, es muy fuerte que su Twitter es MCC Argentina. Sí, sí. ¿A dónde te subiste, Clara Condenanza? Se baja del pony, que se baje del pony MCC Argentina. Y su anterior cuenta era Clarín Grilla. Claro. Mucho una más. Cuenta histórica, no sé, sí, por qué la... Estoy en contra. Estamos todos muy en contra. Me tocó el corazón, sí. Ese cambio de... Un tema que le interesa a mucha gente. Sí, sí. La siguiente mala noticia se titula Techando al Sol. Por la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país, un hombre de 57 años murió en Entre Ríos mientras pintaba el techo de su casa, informaron fuentes policiales a la agencia Telam. Esto es casi a lo bonzo. Como estaba el horno. Luciano Américo Belizán falleció en la ciudad entrerriana de Victoria mientras trabajaba en el techo de su vivienda. Deceso que los médicos atribuyeron a un problema cardíaco provocado por las altas temperaturas que desde hace varios días se registran en la región. Un vecino vio desplomarse al hombre y rápidamente advirtió a sus familiares, quienes llamaron a un servicio médico de emergencia. Belizán tenía antecedentes cardíacos y los médicos le habían recomendado no realizar grandes esfuerzos. Hay que escuchar a los médicos. No hay que escuchar a los médicos. Hay que tener dos dedos de frente y o sea, ¿cómo? No ¿cómo sé, vas a arreglar el techo? Ola de calor. Alerta naranja. Bueno, pero... ¿Te subís al techo a pintar? No. 57 años. Me encanta tremendizar. Pero no, posta. Pasa que tampoco es tanto. Nunca sabes lo que te dicen y lo que efectivamente pasa. ¿Qué? Sí, sí, esa es otra discusión filosófica. Claro, ahí. Y en ese problema filosófico, este tipo se terminó cocinando vivo. Sí, es verdad. A veces uno hace cosas no tan conscientemente. Que. No sé si es un ejemplo o una excepción a la regla, porque definitivamente. Bueno, cuestión que se murió. O sea, un tipo que en Entre Ríos subió a pintar el techo de su casa. Otro más que no llega a fin de año. Le pegó el solazo y. Y falleció. Así es. Una vieja conocida nuestra, Nita Dirán, es la protagonista de esta cuarta mala noticia. Mirá. Tranquilos, que nunca nos va a pasar, se titula. 30 horas de trabajo y todavía me mantengo fuerte, escribió la indonesia Mita Dirán en Twitter desde la agencia de publicidad donde era redactora creativa a las 21:47 del 13 de diciembre. Lo habíamos leído ya. Nos mandó saludos, Mita. Nos mandó saludos. Protagonista esta semana. Sí, poco después de su último tweet, tuvo un ataque al corazón que la dejó en coma y dos días después se la llevó la muerte. La muerte de Mita, una joven publicista de 24 años, revolucionó Indonesia y puso nuevamente sobre el tapete la discusión respecto del exceso de exigencia y el consumo de bebidas energizantes. Una colega de Dirán en la agencia Young and Rubicam de Yakarta opinó que su compañera murió porque hacía demasiadas horas extras y porque tomaba demasiado Krating Dang, una conocida bebida energizante de Indonesia que provoca ataques al corazón. Está más rica que la Coca Life. Pero si provoca ataques al corazón, no hay que tomarla. Me das una Krating Dang. Mira, provoca ataques al corazón. Yo te recomendaría no tomarla, no, dámela igual. Y si tomo eso y trabajo 30 horas. Bueno. Se lo buscó también, digámoslo. Es un caso parecido al de Américo Belizán. No es pintar el techo con una ola de calor, pero Mita. Por eso es tan feo trabajar. Al final, las noticias estas nos demuestran que el trabajo está muy ligado con la muerte. Totalmente. No hacia el ocio. Para mí las paritarias tendrían que ser no exigiendo que nos paguen más, sino exigiendo trabajar menos. Trabajar menos, por lo mismo. Por la misma plata. Bueno, la reforma constitucional no aprobada en Venezuela no da una jornada laboral de 6 horas. Qué bueno. O sea, bien. Te permite no tener que gastar más plata porque pagás lo mismo. Y toda la banda está mucho más tranquila. Pero la banda tiene un hambre de consumo que no puede más. No puede pedir, seguir ganando lo mismo. Bueno, puede ser. No lo justifico. ¿Vos decís, Manuel, que la gente quiere cobrar más para consumir más? Sí, obvio. A pleno. Bueno, consumir en el plano de las necesidades básicas, pero también de lo otro, de lo no básico, de un plasma. Qué lindos son. Última mala noticia del año y de este programa. Saqueo de, o sea, del año en este programa. No es sí, que no van a pasar más cosas feas, pero no, bueno. Ya no tienen que pasar más nada. Se terminó, no podemos garantizarlo. Saqueo de luz se llama. La última uniendo, mala noticia. Uniendo problemáticas, sí. En Argentina, las fuertes temperaturas registradas del lunes y el consecuente aumento de consumo energético ocasionaron varios cortes de luz en varias zonas metropolitanas, según Edenor y Edesur. Uy, las empresas distribuidoras del servicio. Dije uy porque se me corrió el. Está bien, está bien. La planilla. Las empresas distribuidoras del servicio, según Edenor y Edesur, los cortes aislados seguían afectando sectores de los barrios de Mataderos, Caballito, Flores, Floresta, Once, Almagro, Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra y Villa Devoto. Y en el conurbano se registraron cortes en Quilmes, Bernal, Berazategui, Banfield, San Justo, Ramos Mejía y Tigre. Ni de norte ni de sur, genial, los nombres son espectaculares. Quisieron revelar la cantidad de usuarios que siguen sin luz, porque dicen que la cifra varía a medida que las cuadrillas avanzan en la reconexión de los afectados. Y muchos vecinos se organizaron para reclamar en la calle, prendiendo fuegos neumáticos o maderas y haciendo barricadas. Acá en La Plata, en algunos sectores también sufrieron cortes. Mi casa. ¿Sufrieron cortes? Yo sufrí cortes por 30 horas aproximadamente. ¿En serio? Sí, zarpado. Un bajón. Se pudrió toda la comida. ¿Qué mal? Sí. Nos llamabas y comíamos esa comida. Nunca. Te tenés que acordar de nosotros. No, es que yo huí de mi casa. Lo bien y se encargaron que las autoridades que quedaron en la casa. Interinas. ¿Y a vos también te cortó la luz? Un rato. No sé. Por suerte no se me cortó la luz. Bueno, el gobierno nacional responsabilizó a las empresas prestadoras de servicio de Norte y del Sur, y del app también, me imagino, y sugirió, esto es de hoy, que podrían ser estatizadas. Sí, este fue Capitanich, ¿no? Sí. El nuevo modelo. Dijo, el Estado no tendría ningún problema en hacerse cargo directamente del servicio si Edesur y Edenor, y por extensión también sumamos a nuestra querida Edelap, no cumplen con lo que dicen cumplir y dejan de decir, y ¿por qué no dejan de decir que van a hacer inversiones si las hacen? También dijo Capitanich. No sé cómo hablar de este tema sin mandar fruta. No. Es muy difícil. En mi cuadra no hay mucho misterio. Había una cantidad de casas y ahora hay una cantidad de casas y edificios. Y a partir de que están las casas y los edificios, hay un generador en la esquina que explota. Explota literalmente, así ¡puff! Salen chispas y ahí vienen los de Delap y conectan alguna cosa, pero hay un problema de infraestructura a partir de este cambio, ¿no? Claro, una cosa. No pasa más nada. No pasa son problemas de infraestructura. Porque la demanda, porque la demanda cada año es la demanda histórica jamás registrada. Es verdad. Entonces vos tenés que darte cuenta que si cada año te piden mucho más, tenés que dar un poquito más. Claro, pico de consumo energético, pero todos los años. La clave está otra vez en. Yo, a ver, respeto a la gente que. Me parece que se puede usar el aire acondicionado de manera. No abusiva, racional, 24 grados. Un poco racional. Pero claro, te tiran el aire acondicionado por la cabeza también en los locales electrodomésticos. Y. Igual, no sé, o sea, huele a excusa también lo de máxima con nivel de consumo registrado. En todos los países capitalistas semidesarrollados o desarrollados del mundo, cada año debe ser el máximo de consumo de energía eléctrica. Porque todo el tiempo hay más cosas que consumen electricidad y la gente tiene medianamente más acceso. Entonces, vamos. ¿Qué? Hacer una super planta de energía que nos dé energía a todos. No, pero a mí es al revés. Capitanich. No, a ver. Reducir el consumo y pa, plantar un árbol, buscar en ese buscador. En Ecosía. No, posta. No. Ya tenemos las militancias individuales domésticas, no cambian mucho. Ni siquiera las regionalmente o localmente organizadas. Más vale que la culpa la tiene. Mira cómo nos pusimos re serio. Las empresas y todo, ¿no? Con el calentamiento global, y, ¿no? Es como el mismo argumento, pero... Uh-huh. ¿Es necesario tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo? No, pero depende de qué estés haciendo. Si estás trabajando, sí, pero... Tendrías que poder, tiene que andar. O sea, no quiero tener un pensamiento conservador y del tipo, hace 50 años... Pero hace 50 años no había aire acondicionado. La gente vivía igual. Claro, dejame joder. Yo escuché a mi vecino decir cómo se cortó la luz. Me dijo a mí, de hecho, el aire acondicionado no es para todos. Te puedo dar el número, Manuel, y podés charlar con él. No, pero es verdad. O sea, en Chaco, en Misiones, en Salta, que usan el aire acondicionado, todo lo que quieran. Pero... ¿Qué sé yo? En las casas, si no tenés que trabajar... ¿Vos tenés aire acondicionado en tu casa? Hay un par nuevos, pero están en lugares muy alejados a los que yo transito. Están en lugares hegemonizados por mis padres. Está bien. Como su dormitorio. Exactamente, en mi casa sucede lo mismo. O el taller donde labura mi vieja. Mira. Están en lugares estratégicos del hogar. Sí, claramente a los cuales yo tengo acceso restringido. Tiene que pasar la clave sí. Y la tarjetita. Y hay uno nuevo que se puso en un lugar de uso común, que es el living, pero que vino roto. Ah, muy bien. Y anda a cantarle a Gardel porque hace un mes y medio que está ahí roto. Y nadie lo y fue nadie a... lo vino a arreglar. Pero hicieron el reclamo correspondiente. Claro. Sí, a los gritos. Mira. Me imagino que lo de los gritos es bastante literal. Sí. No, sí, igual sí. Tiene que haber una infraestructura en una ciudad para que se sostenga eso. Lo que pasa es que acá también hay cada vez más casas, no también. Cada vez más aires acondicionados. Es todo, es el agua. Claro, sí. Que no sale. Uno pone tres aires acondicionados, uh-huh. Uno arriba del otro y los prende. Son casas. Casas, hay cada vez más casas, ahí obvio que no da. Lo que es bueno de todo esto es la facilidad que nos han brindado, no sabemos quién. Al nombrar las empresas, porque es Edenor, Edelap y Edesur, es algo muy fácil de recordar y uno puede putear fácilmente en vez de tener que decir Gamusi, Gas Pampeana o otros nombres muy difíciles. El agua no sé cuál. El agua. Nunca la pagué también. ¿O Camusi? Camusi, ¿no? Camusi me parece que es. Camusi. Camusi. Con K. No, no, con C. Con C. C. Camus. Che, son las 9 y 10 de la noche. Estás escuchando el último programa de La Tercer Mon Radio. Menos mal. Sí, ya no, está, no era más. Mucho, hay que tomarse un descanso. Porque además, si hacemos el programa del jueves que viene, ya lo haríamos prácticamente en Navidad. Después de Navidad. ¿Navidad no es el martes? ¿Cuándo es Navidad? ¿Cuándo es Navidad? El martes. No, es que desastre. ¿Martes 25? Martes 24. Martes 24, claro, noche buena. Miércoles 25. Miércoles 25, lo haríamos el 26. Ya está, yo llamé por teléfono a la facultad y me dijeron, cerramos todo, nos vemos en felices vacaciones, nos vemos en febrero. La facultad ayer y anteayer era una cosa totalmente hegemonizamos extraña. La facultad, hablamos de la Facultad de Humanidades. Sí, sí. Vacía. La gente, los directivos no sabían dónde sentarse. Estaban desorientados. Es muy buena. Y es muy difícil que se desorienten las personas que trabajan en la Facultad de Humanidades. ¿Qué clase de defensa? ¿Por? No, le sacas una silla y se desorienta. Ah, sí, ajá. Una crítica a la burocracia. Editorializó Santiago A. Vamos a escuchar. Viene afiladísimo. Sí. Él mató a un policía motorizado, como no podía ser de otra forma en este programa cuasi navideño. Vamos a escuchar Navidad de Reserva. Esta mañana dijiste. extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. ¿Sabías que Le Tercer Monde Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Monde Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Y 17 en toda la República Argentina. Esto es La Tercer Monde Radio por el aire de Radionauta FM 106.3. Estás escuchando el último programa del año y de la historia. ¡Apa! No sabemos, no tenemos los contratos abiertos. Acá queda. Esto es parte un de gran la, misterio. Es parte de la presión que ejercemos año a año, amagando que nos vamos. Para lo único que queremos es más. Estar todo el tiempo al aire, trabajar más y más y más y más. Dos cosas voy a decir. Una, no está garantizada la continuidad de La Tercer Monde Radio por el momento. Y por el aire de Radionauta. Para la temporada 2014. Dos, va a haber una programación veraniega en la radio. Quiero hablar de Radionauta. Eso. Hablemos de eso. Pero no sé, no tengo datos, como quiero como que me cuenten. Como prender la radio y escuchar eso, pero... Oh, estoy en la radio y tengo que decirlo yo. Es como una pesadilla. Me parece que están las negociaciones. De hecho, probablemente alguno de nosotros participe en alguna de las emisiones veraniegas de... Guarda, de... Se me cae el micrófono. De Letters del Mundo... No, de Radionauta Verano. Sí, hay propuestas de programa matutino y nocturno. Vespertino. Prendan la radio en el verano. Con grandes nombres. ¿Grandes nombres como cuáles? Grandes nombres para los programas. El de la mañana se llamaría El Mangreo. Muy bueno. Muy bueno. Y el de la noche se llamaría El Espiral. ¿Cómo? Para los mosquitos. Muy bien. Ah, El Espiral. El Espiral. ¿Qué pasa? El Espiral. Esta es una radio muy organizada durante el año, donde hay muchos programas con cada personaje particular de este programa. No podés prender el miércoles y escucharnos a nosotros. Somos fijos del jueves. Pero hay como una orgía veraniega donde queda pocas personas en esta ciudad y se juntan todas, pues no hay otra cosa para hacer. Así que en ese rejunte vendría a ser algo así como la programación de verano. Claro, sí, una cosa sí, así. Sí. Menjunje de todo. ¿Vos vas a estar, Germán, en el verano? ¿La segunda semana? La segunda semana del verano, que no se sabe cuándo es. O sea, en dos semanas, porque... Ah, ¿y ya la semana que viene arranca? En enero. Ah, arranca en enero. Ahora en las fiestas nada. Perfecto. Hay un pichón nuestro, que es Álvaro B, que empezó... Se independizó totalmente. Se independizó. Ganó mucho voló, protagonismo voló. En el aire de Radionauta. Sí, sí, sí. Voló y va a estar en los dos programas, parece. ¿En los dos? O a sea, la mañana. En el Mangreo y en el Espiral. Sí. Es que el estudio de Radionauta cada vez está más confortable. Tiene internet y aire acondicionado y no le podés pedir más a ningún lugar. Yo creo que eso es clave. En la programación veraniega es clave el aire acondicionado. Sí, sí, en eso sí estoy. Mirá que bien, Álvaro. Me dijeron también que va a tener un programa propio. ¿Álvaro, el año que viene o en el verano? El año que viene. Puede ser. Epa. Polémico. Él es uno de los personajes para mí más polémicos. Uno de los personajes del año de sí, La Tercer Monde. Claramente. Con su nuevo cambio de look. Sí. Me contaron, es un mito para mí. No, no he visto al nuevo Álvaro. Este año no hubo premios. Nos pregunta la gente, nos para por la calle. Nos dice, no hicieron los premios Letter Sermón, como es una costumbre ya, una costumbre que acabamos de romper sin ningún tipo de explicación. Sí. Y la respuesta es, nos dicen, no hubo premios. Y nuestra respuesta es, ¿viste? No, ¿qué pasa? No hubo. Es una tradición en LTM. Era una tradición en LTM que a fin de año aparezcan de la nada unos premios. Unos premios eran un evento especial, muy top, canchero, en donde se entregaban estatuillas con forma de banana a los personajes destacados del año. Por ejemplo, yo, el año por pasado. Claro, te ganaste todos los premios el pasado. No. Bueno, casi. Algunos. Y a partir de ese fraude, porque la verdad es que me vi beneficiado a través de un gran fraude. Los premios perdieron una gran parte de su credibilidad. ¿Por qué hiciste fraude? Hice una especie de fraude. Divulgó un video por internet. Ah, es verdad. No hiciste fraude, campaña. Hiciste campaña. No sé, no, depende qué reglas tengan los premios. Yo las desconocía. Y bueno, este año no hay más. Mejor, porque eran unos premios que no incluían a la audiencia en una totalidad. Si no, solo podían participar de la votación, pero no. Era como interna. Igual era interna, tiene toda pero la lógica. Nos la pasábamos hablando en la radio y la gente no entendía de lo que estábamos hablando. Los premios. Tiene toda la lógica igual, porque en esos premios que la gente puede elegir, los People Choice Awards, la gente elige, pero no va después al premio. No, claro. ¿Cómo iban a venir al premio LTM? También tiene una lógica, pero nosotros queríamos incluir. Podríamos hacer una fiestita igual. Sí. Vamos a hacer, me parece, igual. Deberíamos. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Cuando queramos acordar, ya va a ser el 2014. Chicos, ya es 2014. Ay. Vamos a pasar a nuestra sección emblema. Mientras Tristán me muestra una foto de nuestro columnista de cine, Álvaro B. Wow, muy sexy. Muy sexy. Vamos a una foto de perfil muy reciente, segundos nomás. Mirá, por favor, busquen minuto, Álvaro minuto. B. Hace 11 segundos. Googleen ya a Álvaro B. Mientras nos comemos este garoto, vamos a, y sin que tenga nada que ver con lo que vamos Álvaro a hablar B. ahora, no. Vamos a desearle la muerte a... ¿A quién? ¿A quién? Es una un reclamo histórico. Un reclamo histórico, sí. Yo creo que está bien, es como ponerle el moño, la frutilla, el postre. Como la novela, el último capítulo pasa lo que vos querías todo el año que pase, pero no te sorprende para nada. Claro. Algo así vendría a ser la muerte del día de la fecha. Vamos a desearle la muerte a el actual rey del Vaticano, el Papa, alias Francisco, alias Franciscus Pepe, alias Jorge Mario Bergoglio, segundontésimo veintiseisavo y actual, o sea, 226avo y actual Papa de la Iglesia Católica, jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, hincha de San Lorenzo, inventor del concepto crispación, sí. Ni yanqui ni marxista, cómplice, más que cómplice, botón y ex usuario del transporte público. Lo odio. Deseo lo peor, realmente. El Papa de todo el mundo, de todos los cristianos del mundo, o católicos. Yo nunca entiendo la diferencia. Católicos. Porque puedes creer en Cristo y no. Claro, ser no ser católico. No sé. No, al revés. No hay católicos ortodoxos. Iglesia católica apostólica romana. Pero como todos los años demostramos nuestra mayor ignorancia en lo que... Pero por ejemplo, los cada que... Cada vez me da más orgullo. Los de la iglesia ortodoxa. Sí. Esos, los rusos. Que tienen una barba gigante. Y son ricos. Y tienen un sombrero parecido al del Papa. Y por ahí son católicos, pero ortodoxos. Son católicos ortodoxos, me parece. No son cristianos. Pero no son gobernados por el Papa. Debe ser cristiano. No, no sabe. No, tienen su propio Papa. El Papa nació... Nuestro Papa nació en Flores, hijo de un italiano exiliado del fascismo, contador y empleado del ferrocarril, y de una argentina ama de casa. Son 5 hermanos, pero ya se murieron 3. O sea, eran 5 hermanos, pero ya se murieron 3. No, son. Hace 2 días fue el cumpleaños número 77 de Francisco. 77. Sí, cumpleaños el 17 de diciembre. Está cerca de la muerte. Da cierta esperanza el hecho de que uno piensa después de los 70 años, mi vida deja de tener una expectativa de que pueda hacer algo grande y pasar a la historia. El tipo a los 76 años se convirtió en la persona más reconocida del mundo. Sí. Fue bautizado en Navidad, fue un colegio salesiano, pero después se desvió un cacho del camino puramente religioso. Fue una escuela secundaria pública, se recibió de técnico químico y laburó durante unos años en un laboratorio. Se enfermó y le extirparon un cacho de pulmón. Mira. Sí, de pibe. ¿Habrá salido una mujer de ese cacho de pulmón? No sabemos si creo algo. Poco duró como técnico químico. A los 21 colgó los tubos de ensayo. Qué bárbaro. Y se decidió a ordenarse como sacerdote. En 1957 ingresó en el seminario del barrio Villa Devoto como novicio de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Novicio. Y se recibió, o sea, se recibió de cura, unos años más tarde en Chile. Mira, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 a los 33 años de edad, la edad de Cristo. Ajá. Luego de dar clases muchos años a pequeños jóvenes de clase media alta, devotos creyentes, algunos de los cuales formaron organizaciones, clubes de amigos, como por ejemplo la Guardia de Hierro, ¿no? Apa. Viajó como un campeón por España dando clases y haciendo las cosas necesarias para que lo dejen entrar en la Compañía de Jesús. No sabemos bien qué es esto, solo podemos asegurar que tiene que ver con el hecho de que Bergo era jesuita. Y lo sigue siendo. La Compañía de Jesús se creó para... Voy a decir una barrabasada. Se creó para hacerle frente a la Reforma Protestante. Sonó un celular, atiendan. Fue el mío. La Reforma Protestante, la iglesia estaba perdiendo muchos creyentes, muchos. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, sí, te estoy hablando del 1500. Y se fundó la Compañía de Jesús con una misión evangelizadora, pero al mango, digamos. Les va bien siempre en esas misiones. Sí, sí. Sí. Y ah, es conocida por su paso por Latinoamérica. ¿No fundaron la Universidad de Córdoba? Sí, creo que sí. Y tuvieron un amplio desarrollo, por llamarlo de alguna manera, con pueblos originarios. ¿La Compañía de Jesús son los jesuitas? Son los jesuitas, son lo mismo. Sí, sí, claro. Ah, ese dato me estaba faltando a mí. ¿Y siguen siendo importantes? Y el Papa es jesuita. Bueno. ¿Qué? Sabía eso, no sé si responde sí, completamente a mí. O sea, el más capo de todos es... jesuita. Es jesuita. Listo, chao. Listo, chao fuerte. No, anda a llorar a la iglesia. Que Pan se hace jefe de los jesuitas, nuestro amigo Bergo, en la Argentina. Una cosa, la otra, llega el golpe del 76 y lo encuentra en una posición de poder. Acá, en LTM, lo bancamos al perro, así que le creemos todo. Bergo habría hecho poco y nada por sacar de prisión un par de sacerdotes jesuitas que laburaban en barrios y habían sido encerrados por la dictadura. Hasta parece que le copaba la situación. Ni hablar de la posición general de la Iglesia Católica de la que él formaba parte como dirigente. Feo, eso es lo más feo, sí. Turbio. Sí, sí, y que generó mucha controversia. Bah, sí, controversia. Al principio de este año, cuando fue elegido Papa, justamente por sus detractores y por los que toda la vida lo bancaron, supuestamente. Sí, hasta que de repente, como por arte de magia, todos cerraron filas. Sí, sí, fue espectacular. Bancando a Bergoglio. Impresionante. El perro Berbisky quedó solo como un perro malo, ladrándole al vacío. Ponele que zafe de la dictadura, y que fue tan cómplice como tantos semipoderosos del momento, que prefería la dictadura al marxismo cubano, que sabía de memoria la encíclica Rerum Novarum, y que es un medicamento. Me tomo un Novarum y duermo como un campeón. Y pensaba que la iglesia tenía que jugar un rol clave en el sostenimiento de un capitalismo con rostro humano. Ponele. Terminó la dictadura y Bergo siguió arriba, pasando por una serie de cargos que cuanto más elevados tenían nombres más ridículos. Por ejemplo, fue primado, fue titular de OCA, que no es el correo, o arzobispo coadjutor. Esas fueron las cosas que fue. Un tiempito después, pasando por estos cargos, llegó a ser arzobispo de Buenos Aires, lugar desde el cual jugó políticamente con un perfil un poquito más alto del que venía jugando. Allí fue la voz de una clase media católica y un poco asustado frente a algunos incipientes avances democráticos. Llamó a la Guerra Santa contra el matrimonio igualitario, no nos olvidemos. Sí. Creó o sacó de su gorro el término crispación para referirse al estado anímico del kirchnerismo. Tiro que le salió por la culata, porque después fue tomado, cambiada la C por una S, crispación. Es uno de los mejores, grandes logros, sí, de la comunicación kirchnerista. Y bardió políticamente en esas reuniones extrañas que reciben el nombre de Tedeum. El Tedeum. Que Cristina no iba. El Tedeum, que es la misa del 25 de mayo. Ah, eso es lo que yo no sabía. Nunca me den. ¿Sabes nada? No sé nada. De la iglesia. Yo no es que sé mucho. Yo no sé nada tampoco. Pero el Tedeum se hace desde el original 25 de mayo. O sea, hace 213 años. Nunca dejó de ver. Nah, mentira. Pero no puede. No, la iglesia no bancó el 25 de mayo de 1810. Se hizo uno para llamar al virrey Cisnero de vuelta. Ponele que desde el 2011. Te cagaron, desde Manuel. 1811. No, en serio. Mirá. Me parece que desde el primer año de celebración del 25 de mayo asiste el jefe de Estado en ese momento y las autoridades eclesiásticas. O sea, durante 212 años, no, menos. Menos hasta que Cristina. Hasta que Cristina dijo que no iba. Fuerte. El Papa empezó a curtir el Puede que no sea verdad, Manuel, lo que está diciendo. Empezó a curtir el perfil que lo llevaría a ganar el campeonato del mundo. Compartió misas con prostitutas, visitó cárceles y dio libertad para que actuaran sectores progresistas de la iglesia. Apareció en Clarín tomándose el subte para ir a trabajar. Nunca jamás un helicóptero. Vivía en un departamento chiquitito, nunca en Olivos o en Puerto Madero. Se cocinaba él mismo y era hincha de San Lorenzo como Tinelli. Qué fuerte que San Lorenzo ganó. Sí. Sí. Ahora tiene que hacer ganar la selección y creo en el Papa. No sé, ¿qué? ¿Qué va a pasar? El otro día alguien decía que Tinelli vio más veces al Papa que todos los jefes de Estado. O sea, ningún jefe de Estado vio tantas veces a este nuevo Papa, se entrevistó tantas veces con este nuevo Papa como Marcelo Tinelli. ¿Pero hay un jefe de Estado que se haya entrevistado dos veces con el Papa? No, creo que ahí está la trampa. Tinelli bailó dos veces. Y sí. Pero bueno, no deja de ser. Igual creo que debe tener más influencia Tinelli que el Papa en San Lorenzo para. Y sí, porque es vicepresidente. Mira vos. Tinelli de Argentina. No. De San Lorenzo. ¿De qué estamos hablando? Sí. Che, no me carga el Facebook y no puedo subir la foto del Papa que tenemos. Ya vamos a poder. La gente lo conoce igual. Previendo Bergo que por ahí su vida activa estaba llegando a su fin, en los últimos años de su vida, se reservó una habitación en un convento para sacerdotes viejos o enfermos con la intención de dedicarse esos últimos años a rezar y pelotudear. Seguro tenía Facebook y Twitter, porque no se puede boludear sin eso. Pero no. El señor tenía guardada otra cosa para él. En esas extrañas reuniones de los cardenales del mundo, en los cuales rosquean por horas y horas y horas y luego votan a ver si se pusieron de acuerdo, salió elegido Papa del Mundo. Me encantan esos títulos que la redacción, la producción se puso a inventar. Papa del Mundo. El Papa del Mundo. Tremendo, tremendo. Julio Bazán casi se muere. ¿Se acuerdan de eso? Oh, Bergoglio, oh. Hay un papa argentino. Era sorprendente el igual. Mirá, no me acordaba eso. Y una cara así como de desconcierto frente a la cámara, Julio Bazán. Argentina otra vez en lo más alto. Bergoglio, Máxima, el Tata Martino. Argentinos que demuestran que se puede ser un país en serio, gritaba Macri ante las cámaras. Sí, me acuerdo. Qué vergüenza, Messi, te falta Messi, qué vergüenza. Messi, claro. El Tata Martino. Muy bueno. Llegó al papado para, con todos los límites del mundo, reformar la iglesia y acercarla a la gente. Como se quiera acercar el tercer mundo a la gente. Claro. El año que viene. El Vaticano y la gente. Pueden hacer un programa. No sé, qué sé yo, quizás. Acá sabemos que nos cagó todos los avances que se vienen haciendo contra la iglesia por más derechos. La iglesia católica en Argentina está fuertísima y tiene la legitimidad de la voz del papa. olvídate del aborto así, de la educación sexual, de la anticoncepción para todos, de la eutanasia y de tantas otras cosas perfectamente razonables a las que la iglesia y la banda loca del conservadurismo se opone y se opondrá. No, no te creemos tanto reformismo, papá. Para nosotros y nosotras, papá, sos vergo. Aunque festejes tu cumpleaños con tres ligeras en Roma, aunque le laves los pies a pibes chorros italianos en un instituto de menores, aunque visites favelas y toques a personas asquerosamente deformes y enfermas. Igual, ¿no era que comió primero con los ligeras y después se fue con unas personas re ricas? Ah, no sé. Puede ser. Yo sé que quiso... vi la fotito, estaban con los ligeras ahí, los tres ligeras. ¿Por qué es noticia que coma con los ligeras y no que coma con los ricos? Porque es un gobierno que se basa en más que, o sea, el de todos los papas en general, pero en particular el de, yo hablo que soy licenciado en papas, en papas. Papas. Es el gobierno de los gestos, el de Francisco, es la gobernabilidad llevada adelante mediante gestos. Estás para Argentina para armar. Sí, algún... que pueden ser, por ejemplo, besarle los pies a un chorro de un instituto de menores. Besarle la cabeza a un monstruo deforme. No, pero eso es verdad. Igual hace súper bien. Si algo hace... Sí, sí, sí. En realidad hace todo bien. Hace eso es lo que te bien. Da una bronca a mí terrible. Me recabe, pero todo lo odio. Pero hace todo bien. Porque esas personas se van a morir igual. Porque los pibes siguen presos y los lincheras tienen nada más que una buena anécdota. Y nada de eso va a cambiar que vos seas papa. Lo único que puede cambiar es que se refuerce en la institución del orto que representás. Y eso acá no. Vergo, ya fue. Tenés 77 igual. Sé demócrata y morite. Dejale el lugar a otro... No sé si me gusta. No le dejes, que no le deje el lugar a otro papa que se acabe la iglesia. ¿Se puede? Que se muera y termine la iglesia. Sería genial. Como que... Que se reúnan los jardines y digan, ya fue, paja seguir. Para mí la que hay que hacer es esa. Como laburar desde adentro la iglesia. Escalar, escalar, escalar, escalar. Llegar a papa y tirar, listo. Cerramos todo. Cerramos todo y chau. Si no que explote esa, donde salía el humo blanco, el humo negro, que explote. Cada... También. Opciones para... para acabar con la iglesia. ¿Cómo se puede terminar la iglesia? Te damos, si querés, un año más de reinado de la vida y el amor. Visita un par de países que te regalen un par de huevadas más y después, chau. Algo sencillo, esperable. Un ataque al corazón, la muerte súbita, un infarto inapelable. Si querés, morite rezando con la camiseta de San Lorenzo puesta, todo piola. Pero morite, morite y que elijan un papa de un lugar demasiado lejano a la Argentina, pero dejanos de joder. Uh-huh. ¿Cómo nos cagó la vida ese papa del orto? Es inoportuno. Nos cagó la vida, Selgo. Bueno. Mientras me como un garoto. No, yo... y sin hacer ningún tipo de apología ni de referencia. No nos mandó ni un peso garoto y estuvimos toda la voz. No, pero nos mandó unos garotos. Sí, está bien. ¿Nos mandó el papa esto? Qué amable. ¿El papa escucha LTM Radio? Debe escuchar, sí. No supongo. Arróbalo. No, estamos en todos los grandes medios. Ahora lo abro. Arroba Pontifex. Pontifex, morite rezando con la camiseta de San Lorenzo. Del santo, justamente. Escuchanos. No voy a. Estaba a punto de decir lo que iba a tuitear, lo cual no tiene ningún sentido. Es el personaje del año. Hay que asumir. Bergoglio. Tapa de Time. ¿Vos estás el hombre más poderoso del año? Sí. No, y la personalidad del año. Ah, la personalidad del año. Sí, sí, tapa el Time. Bergoglio, Jorge Bergoglio. Francisco Bergoglio. Francisco Bergoglio. Es muy bueno que la gente crea que se llama Francisco Bergoglio y que cuando sos papa tenés tu primer nombre. ¿Entendés? Sí, muy bueno. Me encanta esa tradición. Como todos los reyes, en realidad. ¿Qué nombre se pondrían ustedes si fueran papa? Son todos aburridos los nombres católicos igual. Sí. Juan. Pío. Algunos... Pío es bueno. Pío 10. Judas. Judas 1. Judas, sí, qué bueno. No sé. Ojo. Tendría que ver la lista. Brian. Jonathan, re puede ser. Nombres de papa. Pero Francisco creó uno nuevo. Sí, sí. No, eso lo creó, lo adoptó. De guapo. Sí. De guapo que es. Además, Francisco, que es uno de los. De los. No sé. De los más progres, supuestamente. De los dirigentes de la iglesia. Sí. Que hacía un como una. ¿Qué es San Francisco de Asís? Apología de la pobreza. De hecho, las franciscanas que vos te comprás en. Como calzado en las calles. Comprar franciscanas es trata, Manuel. No, no podés. No, me refiero a las zapatillas. Ah, no las conozco. ¿De qué estás hablando? No, un chiste malo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Claro, también como el gesto de elegirse el nombre de Francisco también, que era un copado, parece. Va, copado para la iglesia, qué sé yo. No sé. No puede hacer otra cosa más que mal tener un papa tan popular. Porque claro, tiene más llegada que todo y se ve en la violencia que genera su discurso, en cómo el discurso de que la iglesia tiene que llegar sí o sí a todos lados, que lo que ella predica está es piola, pero a la vez sigue siendo igual de violento. Eso es lo que da más bronca. Y es sí, muy difícil pensar en que estas cosas semi-progres de Bergoglio lleven a un desborde por izquierda en el Vaticano que haga una revolución en la iglesia y que realmente se ponga a trabajar par a par con las organizaciones que piensan a la pobreza de forma más o menos piola, así que... No, ni ir más allá. No nos sirve para nada. El deforme. El... Formoso. La reforma del Código Civil está hecha... Un papa formoso, perdón. Sí. Es una medida política directamente hecha a la medida del papa de mierda. Melquíades. Melquíades. Formoso me gustó igual, ¿eh? Marcelino. Marcelino. Marcelino, Eusebio. Mira, del que más hubo es Juan. Claro. Bueno, pero del segundo que más hubo es Gregorio. 16 veces usado. Che, y el tema de los ¿hay un Papa Tristán? No, me parece que no, me parece que no. Para el último me gusta. Sósimo. Sósimo. Es bueno también. Telesforo. Ojo, los papas, ¿eh? Telesforo es un equipo de la segunda división del Brasileirao. Un instrumento de meteorología. Sí, sí, sí. No, el telesforo nos indica que hace una temperatura de... Muy bueno. Landón. Mientras nos seguimos riendo de los nombres de los papas, demostrando, desplegando toda nuestra madurez, vamos a escuchar uno de los últimos temas del año. Estás escuchando el Tercer Mon Radio, último programa del 2013. Esto es Beck, Strange Apparition. Lord, please don't forsake me. In my Mercedes Benz, all the riches thank you. estas son las 5 mejores noticias de la semana. ...47 minutos pasan de las 9 de la noche... ...últimos 13 minutos de Letter Sermón Radio... ...temporada 2013, programa número 36... ...saliendo en vivo por Radionauta FM 106.3... ...nada, ya no nos queda nada... ...se acaba... ...unos míseros segundos... ...unas migajas de aire... ...de año... ...de año... ...qué semana paja hablábamos... La. ...en el corte, no pasó nada... En la semana, ¿no? Sí. ¿No era una charla muy de corte que no se podía decir al aire? No, pasó. Yo no porque hice nada. Yo tampoco. Volví, no sé si... Contanos de Brasil. ¿Puedo contar un poco? Mi hermana ya está harta, parezco Hodward cuando vuelve del espacio, que habla todo el tiempo de cuando estuvo el espacio. Soy eso, pero de acá nomás, porque me fui a 3 horitas. ¿Parece quién? Hodward, el de The Big Bang Theory. Ah, en la temporada del año pasado, sí, en Vuelve sí, me acuerdo. Espacio. Y ya me olvidé lo que iba a decir con todo esto. Que está harta tu hermana. Ah, no, que volví y no tengo nada para hacer. Nada. Qué bueno. Eso es muy bueno. Nada. No tengo que cerrar nada porque ya cerré todo cuando me fui hace como 4 meses. Ahora volví y no tengo una pija para hacer. Y si tengo que hacer una cosa, no me dan ganas, obvio. Si tenés que hacer una casa... No, ni hablar. Una casa un poco difícil, no me da el tiempo. Así que estoy como en la nada. Pero contanos algo de Brasil. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Qué hiciste? Di clases de español. Muy poco tiempo, y el resto del tiempo tomé mucha birra. Visité una casa de locos, porque hay muchos locos en la ciudad donde yo vivía. Abracé varios mendigos. Uno me convidó maní. ¿Sos el papa? No sé qué onda. Los mendigos te abrazan. Nunca abracé un mendigo. Soy el... Con razón. Homeless. Tenía una amiga inglesa en Brasil. Holly. Holly. Que... ¿La extrañás? Ah, le mucho, podemos mandar. Mucho. Le hoy... un saludo a Holly. Greetings, Holly. Hoy charlé con ella por... Handouts de Google, porque me fui de Skype, porque me enojé. Buena. ¿Quién sos? Y ella lloró un poquito, yo me hice el que no me daba cuenta. Ay, ¿cómo sos, eh? ¿Vas dejando? Una generadora de anécdotas. Una vez fuimos al supermercado y casi se cae en la góndola de congelados. Fue uno de los momentos sublimes. ¿Adentro? No sé cómo hizo. Como que quiere agarrar algo de la góndola de supermercado y casi se cae. Muy bueno. Fue un momento increíble. Se me volaron el techo de mi casa el último día que me fui. ¿En serio? Me inundé en un bar en Río. Empezó a entrar agua como si fuera acá el 2 de abril. Un remake. Mirá. Terminó todo eso en que un mendigo me llevó en un carrito. Se genera la paradoja. El Bruera de ¿dónde era? ¿En Río? En Río. Un mendigo te llevó en un carrito. El Bruera de Río estaría de vacaciones en La Plata. Es verdad. Y diría en un tweet acá ayudando a los damnificados. Y en realidad estaba en La Plata. Estaba en una película de sí. Cine. Muy bueno. No sé si es muy bueno. Algo más que cuentes de Brasil. ¿Qué onda los brasileros? ¿Creen mucho en Dios? Mucho, mucho, mucho. Ese es un problema. Un problema de Brasil es el avance de la iglesia evangelista en las áreas de educación y de política. Y de plata no tienen... La plata, el real, la rompe mucho más. Todos se quejan, pero no entienden. Vale el real. Vale el real. ¿Conociste más brasileños o más extranjeros que compartían todos brasileños. Tu situación de...? Todos gente de ahí, de donde vivía. Una ciudad perdida. Muy Barbacena, bueno. Con nombre de mayonesa. Barbacena. Según este multimedio. No, eran todos de ahí. A mí no me gusta la mayonesa, pero si me gustara, sin duda compraría... Barbacena. Sí, mucho rock, Barbacena. Eso me sorprendió. Mucho rock en Barbacena. Todo rock era. Yo me imaginaba como que iba a llegar a la samba. No, seguí el camino del rock. Bien. Era el camino que estaba, lo seguí. ¿Qué hacías un día en Barbacena? Un en miércoles una época en Barbacena. Iba a nadar. Buena. Al principio. ¿Al mar? No, qué mar. Había una pileta. Vivía como en Hogwarts. Era... No, uno se piensa que Brasil es solo costa y no. También hay interior. ¿Barbacena tenía mar? No. Todo el estado de Minas Gerais, que es donde yo estaba, no había mar en ningún lugar. Qué desastre. Decían un mar de mojos, que eran como ondas que tiene la tierra, que nunca es derechita. Mirá. Inclusive había mucha gente que nunca había conocido el mar, que vivía donde vivía yo. Mirá. Mucha. Iba a nadar, volvía. Abría internet. Iba a comer un comedor, no me cocinaba. Iba a comer como el comedor universitario que quedaba arriba de mi casa. Yo vivía dentro del campo. Subía una lomita y estaba el comedor. Bajaba la lomita, llegaba a mi casa. Me tomaba un café, preparaba clases. Cruzaba la calle. Subía otra lomita y daba clases. Ah, extrañas un poco. Sí. ¿Y cómo es dar clases de español? Es raro. Le das clases a alguien que habla otro idioma. Al principio no... Claro, sí. No, la comunicación era muy difícil. Después. ¿Y sabiendo español, puedes dar clases de español? No sé. Depende de qué formación tengas en relación a la lingüística. Claro. Puedas explicar esas cosas. Si no, hay dudas que no puedes liberar. Igual te agarras una gramática y das. ¿Vos querés ir a robar? No. Podés. Cualquiera, acá seguro que hay muchos brasileños sin ninguna formación en letras que dan clase de portugués y nadie aprende. Pero ¿el temita de la birra? Mucha. Mucha y mucha. Rica, ¿no? Es como más suave. Si sos muy fanático de la birra argentina, la birra brasilera... O sea que tomás más. Mucho más. Pero aparte, llegás y acá en la esquina hay gente tomando por todos lados. Un día de calor no existe que no haya gente, mucha gente en la calle tomando birra. ¿Y se ponen en pedo? ¿Traigamos? Sí, re en pedo. Camina la gente por la calle que no puede. ¿Y vos los imitaste sin problema? Sin ningún problema. Pude. ¿A diario? Sí, más o menos. Qué bien. Muy bien, muy bien. Uno de los momentos épicos que no puedo contar en la radio fue el picnic de la Maconia. Que era... Un picnic que no tenía comida, tenía algo de comida, algo de bebida y mucha maconia. Te metías como en un campo y de repente veías... Se acercan los jóvenes a escuchar el relato. Una lagunita que todo lo que empezaba a aparecer en la lagunita era como en 3D. No, increíble. No. Había personas que entraban en la lagunita, salían y otros amigos no la habían visto. Fue una experiencia increíble, pero la noche me dio un poco de dolor de cabeza. Sí. Es la famosa resaca, el famoso bajón. Sí, me fui a dormir. Está muy bien. Puse el CD de la película Casablanca, no sé por qué. No llegué a un par de escenas y me tuve que ir a dormir. Y ese fue un momento memorable que no puedo contar en la radio, por supuesto. ¿Ya lo contaste? Entero. Siempre me pasa lo mismo. Acabamos de subir la foto del amigo Bergo, del amigo Francisco, para que me la pierdan, pues sí. Es una gran foto. Le decíamos la muerte a Bergo. Bueno, vamos con las buenas noticias de la semana, últimas buenas noticias de la semana, del año. Empezando por... Darío y Maxi presentes. A partir de este jueves, la estación Avellaneda pasará a llamarse Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en homenaje a los militantes asesinados por la policía en 2002. El encuentro se desarrollará esta tarde, eso es que se desarrolló, claro. Esta tarde desde las 17 horas y es el resultado del reclamo de las distintas organizaciones políticas y sociales que acompañaron este pedido hasta que fuera aprobado por el Congreso de la Nación en el mes de noviembre de este año. Tenemos en línea a Tomás Serre ahí desde la estación. No. Creo que se cortó. Se cortó, me parece, la comunicación. Esto no es lo que era. No. ¿Esto está dentro del ámbito de incumbencia de Tomás Serre por tener que ver lateralmente con los trenes? Y yo creo que sí. Trenes y adyacentes. Trenes y tragedias. Sí. Tomás R. ya está de vacaciones. Trenes y tragedias es como un gran nombre. Es un gran nombre para una sección. TTT, Tomás, trenes y tragedias. ¿Tomás está de vacaciones ya? No sé. Bueno. Segunda buena noticia de la semana. El paisito del año se llama. Apá. La prestigiosa revista The Economist eligió a Uruguay como el mejor país del año. carajo. La decisión se basó en la aprobación del matrimonio igualitario y la reciente ley de legalización de la marihuana. Muy bueno. La publicación también resalta la figura del presidente José Mujica, a quien califica como admirablemente humilde. Rajá de acá. Y con franqueza inusual para un político. A su vez, The Economist describe al país como liberal y amante de la diversión. Uruguay es el mejor país. Amante de la diversión. El país es amante de la diversión. ¿Vieron los videos esos? Hay unos videos que se llaman Tiranos Temblad en YouTube. Es un pibe que agarra un... pone en YouTube los videos de esta semana que dicen Uruguay. O que se subieron en Uruguay. Y hace un compiladito de todo lo que pasó en Uruguay a partir de lo que se sube a YouTube. Es uruguayo, mira, él. Y es uruguayo. Y es muy gracioso. Muy gracioso el compilado. Muy bueno. Fue uno de, el descubrimiento del año. Mirá qué bien. Yo vi unos de un, no sé, que es si un programa de televisión o no sé qué, que hacen como una cámara oculta y en una farmacia donde supuestamente ya están vendiendo marihuana, entonces hacen entrar a gente y se crea como una situación donde, no sé, graciosa, ¿dónde? Supuestamente. ¿Por qué? Porque le piden marihuana y... para vender y le, como le pide datos, qué sé yo, o sea, el farmacéutico está es un actor y, y después entra un policía y nos quiere la meter preso, una cámara cómplice al mejor estilo. Está bien. Marcelucho Tinelli. Bueno, los logros que merecen más elogios, creemos, son las reformas para abrir camino que no solo mejoran una sola nación, sino que podrían beneficiar al mundo entero. Señala esta nota de The Economist que... De Uruguay al mundo. Sí, parece que el país del año es Uruguay. ¿Cómo? Bien. Sí. Bien, qué sé yo. Con el Papa nosotros lo perdimos. Sí, el la empezamos posibilidad. Empezamos a retroceder. Claro. Justicia Tucumana, tercera buena noticia de la semana. A un año de que se absolviera a todos los imputados, la Corte de Justicia de la provincia de Tucumán revocó parcialmente el fallo por el secuestro de Marita Verón y condenó a 10 de los 13 acusados. Firmado por Antonio Gandur, Claudia Svdar y Antonio Daniel Estofán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar a los recursos de amparo presentados ante la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2012, ¿se acuerdan? Por la Sala 2 de la Cámara en lo Penal de Tucumán, en la que se absolvía a los 3 imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón y dispuso penas para 10 de los acusados, 10 de los 13 que serán definidas por el Tribunal de Origen, pero con distinta integración. O sea, el mismo tribunal, pero con otros jueces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una mala noticia de 2012 que se convierte en una buena noticia. Una parcialmente buena noticia de 2013. 2013. Terrible ese caso. Fue una injusticia tremenda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una impunidad. Impunidad. También se tendrían que abolir los apellidos sin vocales. Son imposibles de pronunciar y sí, dejan muy mal parados a los trabajadores radiales. Igual yo prefiero pronunciar mal Svdar a pronunciar Estofán y tentarme. Los problemas de la clase media actual argentina. La siguiente buena noticia de esta última semana de LTM Radio se titula El que roba a un pederasta. Es fuerte, no sé si es buena. Opa. La policía española detuvo en la ciudad de Jaén, capital de la homónima provincia, a un pederasta de 64 añitos que fue denunciado por un ladrón que había robado su vivienda y encontrado múltiples videos de pornografía infantil en los que el hombre participaba. Fuerte. El premio Nobel de la Paz parece chorro. Sí, yo sí. Creo que no tienen que darle ningún tipo de condena. Según informó el Ministerio del Interior español, las cintas recogían agresiones sexuales a niños de unos 10 años. El ladrón, quien hizo la denuncia anónimamente, claro, para que... Sí, sí, sí. Para que no... Llamó desde un teléfono público a la policía para denunciar su hallazgo e informar que había dejado las pruebas debajo de un auto junto con la dirección del pederasta, que se desempeñaba como entrenador de fútbol sala, lo que... le permitía y facilitaba el contacto con los menores. En la denuncia, el anónimo ladrón escribió: he tenido la desgracia de que han caído las cintas en mis manos y me veo en la obligación de presentarlas, dejando que ustedes hagan su trabajo y puedan meter a ese en la cárcel de por vida. ese es mi ladrón preferido. Sí, mirá qué fuerte. Vos chorro, robás y te encontrás en unas cámaras. Tienen ética y moral. Sí. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy malo lo del señor este. El pederasta, ¿no? Increíble que esa sea una noticia que califique como buena. Sí, también. Sí. Lo bueno es que lo atraparon. Y que el ladrón fue bueno. Que los ladrones son buenos en Navidad. Sería la moraleja. Oh. Ay, me estoy muriendo de amor. Che, me quiero comer un garotón, pero me duele la panza. A mí también me duele mucho la panza. Y todavía tenemos que comer la torta que trajo Santiago por su cumpleaños. Última buena noticia del año. A donde vayan los iremos a buscar. El Tribunal Oral Federal número 1 a cargo de Carlos Rosansky comenzó a juzgar ayer la detención ilegítima de 128 personas alojadas en el centro clandestino de detención La Cacha. Con la lectura de las pruebas de cargo contra los acusados, inició uno de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar más esperados en la ciudad de La Plata, donde se juzgará a un civil y a ex integrantes de inteligencia del ejército, de la armada y del servicio penitenciario y policías bonaerenses, entre los que está el genocida Miguel Osvaldo Etchecolás, quien ya fue dos veces condenado a perpetua en distintos procesos. El Tribunal Oral Federal número 1 rechazó todos los planteos de la defensa y al final decidió un cuarto intermedio hasta febrero próximo. Se registraron fuertes cruces entre los acusados y parte del público. El ingreso de los acusados a la sala de audiencias se desarrolló en medio de una serie de abucheos, insultos y cantitos de parte del público. Los procesados fueron ocupando sus asientos en medio de insultos que llegaban desde las gradas, pero la nota saliente la dio el genocida Héctor Elloso Acuña, quien con los dedos mayor e índice de su mano derecha hizo la B de la victoria fuertísimo, mientras que con la izquierda, con el dedo mayor en alto, gesticuló un fuck you apuntando a las butacas. Bueno, desagradables estas personas que afortunadamente van a ser juzgadas y esperemos condenadas, ¿no? Así es. Este es un bajón de verdad, pero era bueno en realidad. Sí, sí. No sé, cosas. Cosas. Cosas en el Tesalmon Radio. Sí, difíciles de calificar. Siendo las 10 y 4 de la noche, vamos avanzando hacia la tercera hora que conquistaremos, quién sabe, el año que viene. Quién sabe. Ya está sonando, dirá. Yo no tengo puestos los auriculares. Está sonando la cortina del final del programa. Del final del año. El final del año. La cortina del final y punto. Destapamos las sidras que nos bajó el Prezi del Olga. ¿Qué onda el Prezi estos meses? No mandó, pareció, como siempre. No, mandó a sus comisarios políticos, pero nunca se hizo cargo de nada. A mí, la misma de siempre acá en el Olga Vázquez, La verdad. Bueno, un año que termina, un año que se cierra. Vamos a empezar a agradecer a todas las personas que colaboraron con este programa. Dale. A nosotros, nos agradecemos en primer lugar. Sí. Los conductores, Tristán, Santiago, Manuel, Patti, Tomás, también que estuvo produciendo y participando. Germán, que nos operó de la mitad del año para adelante. Aymar también nos estuvo operando la primera mitad del año. A todo Radionauta en su completitud. ¿A quién más? Rodo nos ha operado alguna vez. Al Rodo que nos ha operado alguna vez. A los invitados que pasaron y que hemos desafiado. Ay, se me pianta un lagrimón. Qué terrible. Sobre todo les queremos agradecer a los que perdieron, sí, no se llevaron el premio, nos hicieron sentir tan bien. Nos quedamos contentos porque nos dimos cuenta que ganamos más que lo que perdimos. Sí. Así que. Las estadísticas dio positivo este año. Sí, sí, sí. ¿A Belén la nombré? Sí, sí, sí. ¿Quién es Belén? A Patti. Patti. ¿Quién es Belén? No, no sé. Ah, no, ni idea. Son una invitada, me parece. A los amigos de siempre, Trivi. Trivi, un gran invitado. Sí. A la gente que nos escucha siempre, que son millones y no los podemos llegar a nombrar todos. A nuestra oyentada, claro. ¿Cómo no podíamos no nombrarlo? A todito el staff del Tercer Mon, que incluye, pero también excede a lo que es la radio. Y nada, listo, ya está. Basta. A todos los que... Álvaro B, que vino cada un mes. Álvaro B. Muy bien, Álvaro B. Estuvo, va a tener su programación su bloque unipersonal en Radionauta. El Alvarado. Sí, va, sí. Es como Nadia, la del clima, en Canal 7, que después de tanta garra y generar... Sí. ¿Qué generó? No, como una marca tan propia tiene que tener su propio programa, por supuesto. Claro que sí, brindis. Vamos a brindar. No eran saludos, vos siempre te confundís en lo mismo. No, son brindis. Ah, no, me confundí. No, no. No, siempre brindamos. Yo a veces digo que vamos este a programa fue muy coherente. Al principio y al final todo mantuvo una gran coherencia. Yo quiero brindar en primer lugar, ¿puedo? Sí. Por el viento. Sí, el viento. Nos mandó saludos, que siempre llega en momentos oportunos, que me vuela la peluca y que lo respeto como él me respeta. Yo voy a brindar por Santiago A. Ah, mirá qué bien. Voy a brindar por Santiago A, que es su cumpleaños y además lo hemos recuperado después de tanto tiempo, después de tantos meses que estuvo exiliado en la República Oriental del Brasil. Adhiero al saludo de Manuel y agrego un saludo para este ladrón que robó a un pederasta y aportó las pruebas claves. Sí, para lo bancamos a pleno. Más ladrones de pederastas y menos pederastas. Papas argentinos necesitamos en este mundo para que sea un mundo. Yo cuando sea secretario general de la ONU, mi campaña va a ser por un mundo en serio. Esto fue el Éter Sermón Radio, programa número 36. Esto fue el Éter Sermón Radio a secas. Sí. Nos volveremos a encontrar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe si sí o si no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El año que viene, a lo mejor también en la programación de verano de Radionauta. Un último chivo que me acabo de acordar. Hay sonido prevalece mañana. Última actividad del año mismo de Radionauta. Un alto sonido prevalece. Sonido prevalece número 5. Como siempre, las mejores bandas. Un locutor de feria. Sí, va a estar bueno. Vénganse. Lo vamos a transmitir en vivo como todos los sonidos prevalecen. Nada más. Mi nombre es Manuel M. El mío Tristán B. El mío, supongo, Santiago A. Nos operó Sherman. Y esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar, quizá, si Dios quiere, el año que viene. Chao. Chao. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.